hay gente de muy bajos recursos donde realmente necesitan un lugar para vivir y esta tierra estaba abandonada. Y bueno, hoy por hoy están las madres con sus niños, muchas familias viviendo en con carpas, con plástico. Y la idea es lograr que estos terrenos sean para ellos. Nosotros cuando vinimos esto todo era campo, horrible, y nos metimos y empezamos a laburar y se estaba haciendo las 120 viviendas. Y viendo la necesidad que 120 viviendas no es suficiente para nuestros compañeros, se ha tomado los terrenos que están aledaños a las viviendas, donde familias de muy bajos recursos que realmente necesitan donde vivir se vinieron a asentar. Y ahora como lo vieron todo limpio, todo ordenado y está por pasar una avenida principal hacia la conexión con el Alto Comedero desde la autopista, uh-huh. Todo el mundo se cree dueño ahora de los terrenos.